tenían mis hermanos y con sangre tiñeron su bandera a punta de cañón. Y escribieron en su historia, enterrando en la memoria a todos los que murieron con el paso de su gloria. Y pacificación a su invasión, a su Regresamos a este cadenazo radial. Ahí estaba la canción Invasión de la Lamien Daniela Millaleo. Nos dicen desde radioelpuelche.cl.mp3 que ya están enlazándose desde Panguipulli. Así que enviamos un gran saludo ahí a la zona de Malalhue, Panguipulli, Neltume, Liquiñe y también a Trafún, al Parlamento Mapuche de Coscos, que también sabemos que van a tener una manifestación, una adhesión a este encuentro por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Así que les agradecemos desde ya esta gran convocatoria que están levantando ahí en el sector de Panguipulli. Así que, bueno, seguimos en este cadenazo radial. Se nos cuelan ahí algunos audios. Bueno, pero ya estamos acá. Entonces vamos directamente desde lo que es la convocatoria a una marcha en el centro de la ciudad de Temuco, en la plaza del hospital específicamente. Ahí está un reportero de Radio Curruf. Estuvo conversando con personas de la red de infancia, con Onésima Lienqueo, así que vamos con ese audio.